geratu zaio, baina, bueno, hori da esan egin. Decía que la, los ayaleses y las ayalesas apostaban por el cambio, que no ha podido ser, pero que seguiremos trabajando. Muy brevemente, la cuadrilla de Ayala necesita de todos y de todas. Estamos en un momento de crisis, lo sabemos, tenemos grandes proyectos que contar y desde luego lo haremos entre todos y todas. Es que ricas cuestiones.